Adriana, bienvenida al enlace internacional, esta cadena informativa internacional sobre el golpe de Estado desde la mirada de las mujeres. Preséntate, por favor, y dinos desde dónde nos llamas. Sí, yo soy Adriana, hablo desde Brasil, soy de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Adriana, desde la perspectiva desde tu perspectiva como mujer brasileña, quisiéramos que nos hicieras un comentario sobre las impresiones de lo que este golpe de Estado, cómo se está sintiendo esta noticia del golpe de Estado en Brasil y en el movimiento de la marcha mundial. Entonces, de primero, yo estoy con muchas ganas que Honduras se vuelva a la normalidad en la vida y se intensifique la lucha por la democracia hondureña. Y nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil nos unimos y nos solidarizamos con todas las organizaciones feministas y de los movimientos sociales de Honduras para expresar públicamente nuestra condenación a este golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, sea por la parte de las Fuerzas Armadas o por los medios de comunicación del grupo de poder que forma la oligarquía de este país. Y para nosotras, este golpe frena la búsqueda por la democracia en Honduras, pues impidió a la oportunidad de mujeres, hombres e indígenas de opinar sobre la política, sobre la vida en Honduras. Queremos también decir que ese golpe representa todavía un golpe contra el pueblo hondureño, contra las mujeres y hombres hondureños. Y sin duda alguna que es un golpe contra el pueblo de América Latina, contra todas las personas que sueñan con una América libre y soberana. En este momento, las últimas noticias que hemos recibido, Adriana, son que el Congreso golpista y con el presidente están aprobando o están votando en este momento la ley de estado de sitio que garantiza la represión al movimiento de resistencia. Un mensaje que quieras enviar a las mujeres de Honduras. Sí, yo quiero decir que nosotras de la marcha en todo el mundo estamos en solidaridad con las mujeres hondureñas. Queremos que luego se vuelva a la normalidad, pero que la lucha no se baje, que todos los días ustedes tengan ganas, que todos los días ustedes tengan fuerza para enfrentar esta lucha que en Honduras es muy, muy grande para todos los movimientos sociales, para las mujeres feministas. Queremos nos solidarizar y decir que todos los días mantenga fuertes, mantenga en la lucha y mantenga unidos, porque es la unión, es la convergencia en los movimientos y de las mujeres que va a hacer con que ustedes estén siempre fuertes. Muchísimas gracias por tus palabras para el Movimiento de Mujeres Hondureñas en este enlace internacional informativo. Muchas gracias, Adriana.